Llegó. Ya, esta es otra. Ahora sí, ya llegó. Ahora sí, ya llegó. Que mamá, cállate en la boca que te vas a callar. Ya, buena como mierda. Siempre que te dice buena mierda. Para ahora que tú sepas que ya llegó. Estás pegando con un veterano. Si te metes conmigo, yo te mando pa'l carajo. Socio que te exploto, tú eres dominicano. Yo 100%. Para que tú sepas que te mato, ya prego. Cállate en la boca que te pongo en cuatro. Te metes te mulo por el ano. Para que tú sepas, otra vez puedes barato. Y te pague me la tienes que mamar. Cállate en la boca que te voy yo pa' acá. Buena mierda que te guilla de rapero. Si te metes conmigo, yo te mando a cementerio. Ya te digo como siempre que prodigo. La piscina pues nada más hace falta pa' meterle medio pocillo. Lo mío es de la mente, pues bien docente. Si te metes conmigo, yo te robo todo el oriente. Ya te dije y te prosigo diciendo. La piscina pues nada más hace falta pa' meterle el oriente. Medio pocillo es sencillo. Para que tú sepas como siempre yo te pido dominicano. Pagamos siempre 100% y en la casa se presenta. Si te metes conmigo, le metemos a capela. Nena que se enciende en la pita. Si te metes conmigo, le ponemos la guina. Nina, gelatina. Si te metes conmigo, yo te doy lo que te quita. Para que tú sepas con la pinta. Enterprise, si te caes aquí ya. Si te metes conmigo, yo te puedo mandar a raperito como tú son muchas mierdas. Si te metes conmigo, le metemos a capela. No necesito pasto. Para que tú sepas pa' matarte. Pones mi mente a máximo. Cállate en la boca que otra vez pollo un paco con mi breaker vaca. Nos vemos siempre en la casa. Porque se me parte con los mando pa' la cloaca. Hacer maraca, polla con caca. En la mente como siempre yo le meto bien a fuego. Si te metes conmigo yo te mando a cementerio. Socio que te quilla de rapero. Si te metes conmigo yo te puedo matar. Cállate en la boca que la diga no la das. Para que tú sepas que te voy a matar. De la mente por bien decente. Si te metes conmigo yo te rompo todo el oriente. Para que tú sepas que conmigo no puedes. Dominicana vacamos siempre que otra vez por el presento ven a tregua. Si te metes conmigo yo te arranco la cabeza. Para que tú sepas que conmigo no puedes. Más potente que traigo Calderón. Me presento yo en la escena. Si te metes conmigo le metemos ya tregua. Nena que se siente con la prima que le canta. Naki naki y en la casa como siempre que te presento. Dominicana vacamos siempre ya lo tira. La melaza para la gata que le canta. Dile que le gusta mover. Muévete mamita que te quiere entender. Cama la mueve que lo sabes hacer. Verte y temblar me la tiene que mamar. Para que tú sepas que te vienes a guillar. Buen crítico un faltón. Si te metes conmigo yo te dejo bien podo. Con un socio, no pierdo tu tiempo con labioso. Cállate en la boca que te rompo el coco. Para que tú sepas que somos de la misma mierda. Dominicano como siempre ven a tregua. Para que tú sepas que te arranco la cabeza. No te metas conmigo que te saco un machete. Si te metes conmigo yo te meto alfileres. Para que tú sepas que te quiero guillar. Si eres buena mierda que me la tiene que mamar. Para que tú sepas que te canto yo en la casa. Como siempre que la carta pues le encanta. Cada vez que nadie canta que le meto la melaza para la gata. Esta DJ Boo después se mete en la casa. Para que tú sepas que le sale del closet. Un tobacco flow le metemos los cojones. Buena mierda por tobacco flow. Mata que se quilla. Ya que tiene buena mierda de espina. Para que tú sepas como yento. Te tiré, hablé, ahora critiqué. Para que tú sepas que te quieren entender. Pues buena mierda que se quieren guillar. Y en este gravitación no la liga no la me la van a dar. Junto a DJ Bude, que se buena mierda. Que se caga, para que tú sepas criticarte. Difamaste. Difamaron, pa' como siempre criticaron. Wow, adiós. Se guillaron, otra vez pues le tiraron. Y a interpretar pa' carajo, pues lo mando. Socio, ¿qué te pasa? Si tú eres buena mierda, me lo que te me tiras en la casa. Para que tú sepas que te traigo la melaza. Ya que la gata pues le gusta moverle. Cállate en la boca que te quiero entenderle. Tira tu mierda que te quiero escuchar. Para que tú sepas que la liga son largas. Soy dominicano 100% como siempre ven a fuego. Otra vez pues yo le meto de la mente bien decente. Pues te metes conmigo yo te dejo ya sin diente. Para que tú sepas que le meto. Soy de tu tierra. Métete conmigo que te arranco la cabeza. Socio, a capela te diré. Y siempre te dejé. Y buena mierda como tú, son fáciles de dejar aquí, pues tumbar y como siempre difamar, pues cállate en la boca, a ver quién la liga la da, no, ja, socio, tú no la das conmigo, baba, cante cabrón.